comisario Néstor del Valle, jefe de la brigada de homicidio Osorno. Bueno, la fiscalía de la comuna nos solicitó en horas de la mañana concurrir a un sitio de suceso en la comuna de Osorno por la muerte de una persona mayor de edad, 32 años, quien había ingresado al hospital fallecido por heridas por arma de fuego. La investigación ha arrojado hasta el momento los primeros antecedentes que el día de hoy, alrededor de las 9 horas, habrían ingresado dos personas a su domicilio, disparando la quemarropa al interior de su hogar, arrancando del lugar en dirección desconocida. Se están tratando de realizar las diligencias a fin de poder ubicar a los autores de este hecho y su identificación para los procedimientos necesarios con la fiscalía. Estamos haciendo la diligencia, estamos con personal del laboratorio de criminalística reuniendo todos los antecedentes para poder informar a la fiscalía sobre este homicidio ocurrido en hora de la mañana. Bueno, la diligencia que vamos a seguir realizando durante el día corresponderían a entrevistas, empadronamiento en la población, peritaje criminalístico del hecho y la ubicación de los posibles imputados.